Miniaga, Santa Elena, el Churquirrayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. ¿Qué decir de Atahualpa Yupanqui? Alguna vez escribió: soy un cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable. Del cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada. En el alma vida, una tristeza traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no quererte. Eso tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Lejano y bello, vida, soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. fue quizás el último ícono de la historieta, más allá de los antifaces o capas de colores. Un héroe o un antihéroe, donde se sumaban los sueños del adulto, las lecturas de la infancia, la mezcla absoluta y maravillosa de la literatura de aventuras, del cómic, del cine. Te estoy hablando de un marino anarquista que tuvo y tiene la suerte, o la desdicha, de estar en un lugar inoportuno en el momento inadecuado. La historia de este hombre es tan creíble que no parece un héroe de ficción, sino real. Aquí va la balada del corto maltés. Corto maltés es un marinero con larga fama de aventurero. Muchas mujeres, muchos tatuajes, toda una vida de viaje en viaje. Cruzó a caballo el mar salado por la causa de los desesperados. Vivió en la China nacionalista, peleando a muerte con los fascistas. No digo nada que no se sepa, todo está escrito en la biblioteca. Su poderosa melancolía, sus cicatrices, su puntería. Son conocidas sus correrías con los gitanos de Andalucía, sus performances entre las minas cuando hizo escala en la Argentina. La propia reina del malevaje besó los labios de sus tatuajes. Los dos bailaron como embrujados tangos terribles y enamorados. No digo nada que no se sepa, todo está escrito en la biblioteca. Las dos almohadas donde durmieron como barquitos en el riachuelo. Que no dice la biblioteca es que el romance duró muy poco. Corto maltés tenía cita con la aventura en el Orinoco. Ella eligió quedarse callada, haciendo ver que se la aguantaba. Hubiera podido, pero no quiso decir que estaba esperando un hijo. Día tras día en la costanera, un niño triste mira y espera. Espera cosas que no aparecen, papá y el barco. Día tras día en la costanera, un niño triste mira y espera. Espera cosas que no aparecen, papá y el barco. Corto maltés. Corto maltés. Corto maltés. Lo más maravilloso de esta radio, quizás, es la gente que la hace. Durante la semana, cuando voy preparando el programa, cuando pienso la idea, obviamente me acerco hasta la discoteca de Radio Nacional. Y siempre me encuentro con un personaje que me dice: ¿qué vas a tratar hoy? ¿Qué vas a tratar hoy? Y le digo: el programa de hoy va a estar dedicado a los caminos. Le digo: ¿cómo se llama esa cueca que habla de Chile, de Argentina? ¡Ah, las dos puntas, las dos puntas! Le digo: ¿qué versión linda tenés de eso? Entonces el tipo se trepa entre los estantes, busca un disco, busca otro, me lo acerca como un hallazgo y me dice: